Medias gruesas para los piecitos. Y bufanda para el cuellito. Tus orejas. Tus orejas. Déjalas. De eso. Nos ocupamos nosotros. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Invierno 2018. Poniendo calor. Poniendo calor. Al aire de la ciudad.